Estáis en la hora de la Stola, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Continuamos con nuestro programa sobre Dischord Records, en el que nos quedamos a medias el programa pasado, poniendo el segundo EP de los Minor Threat. Así que empezaremos este programa con la siguiente referencia del sello Dischord, la de Youth Brigade. Ahí estaba este tema de los Youth Brigade, It's About Time to We Have a Change, de su Possible EP del 81, y esta es pues la sexta referencia de Dischord Records. Y nada, hablemos de Youth Brigade. Por cierto, un pequeño dato, en este programa no está el Dabuten, por eso tenemos la hora de la Stola. Está haciendo sus historias por ahí y lo siento mucho, gente. Youth Brigade fue una banda de DC formada a finales de los 80, de las cenizas de los Tiny Idols, con Nathan Streyak y Danny Ingram de los Untouchables, o sea, de las dos bandas referentes de Washington en esta época. Y acabaron en el 81, es decir, no duraron ni un maldito año, pero pues, fue una de las bandas más influyentes de esta ola de hardcore de Washington. Y pues Este es su gran EP, su Possible EP. Vamos a poner otro tema de este como Ground Decision. Vamos allá. I'm not afraid to die. así estaba este maldito EP, así era. Este era el hardcore de, pues, de los Youth Brigade, los de DC, no de los de Los Ángeles. Esta banda que, bueno, se formó de las cenizas de estas dos bandas que hemos dicho, bueno, y con chavales de Wilson High School, de este instituto en el que, pues, estaba todo el meollo de dichos récords en esta época. Y bueno, pues aquí tenéis canciones cortas, rápidas y a medio tiempo, un hardcore muy en la onda de lo que hemos venido escuchando, pero joder, cojonudamente bien hecho. Y pues vamos a poner otro tema de este EP, porque en fin, si no, vamos a escucharlo un poco, pero ya sabéis, todos los que queráis escuchar, posible EP, lo tenéis por ahí. Vamos con Pay No Attention. Joder, temas rápidos de la buena nueva, de la buena vieja escuela del hardcore, no como la nueva escuela, que por cierto, viniendo al programa me ha ocurrido una anécdota bastante curiosa, y es que iba por la calle con mi camiseta de los Cuarto Reich, la mítica banda de Zaragoza, de hardcore de los 80, y uno de estos hardcore kids, ya más del rollito New York style o algo por el estilo, me ha parado diciendo: "Oye, esa camiseta es nazi", como intimidándome. En fin, o sea, dice mucho de, no sé, qué pasa hoy en día con el hardcore, no escuchamos punk. Si es amable señor que me ha parado por la calle, si está oyendo esto, escúchese a los grandes Cuarto Reich, que si de verdad te gusta el hardcore, no te van a decepcionar, o sea, me cago en la puta. Y pasando de estas chorradas que le ocurren a uno, nos despedimos de los Youth Brigade porque solo sacarían este EP con dichos récords. Y joder, oye, un año, menos de un año de grupo, pero oye, bien dejado ahí. Muy bien, muy bien. Estas bandas, pues en fin, acababan rápido. Y pues nos vamos a pasar a la siguiente referencia de dichos récords, que sería en el 82 el Flex Your Head, del que ya hablamos el programa pasado, incluso pusimos algún tema de ellos, de bandas que sacaron después en este tema historias. Y bueno, yo no me extendería mucho con él porque ya le dimos cancha al pasado programa y así que no hicimos casi muy pocas bandas. Así que nos vamos a centrar bien para que nos quepa en un programa toda la época que queremos hacer de Short, que es la primera época. Por supuesto, la siguiente época del post-hardcore nos la vamos a saltar porque eso no tiene cabida en la hora del suicidio. Así que vamos allá. En el 82 sale este Flex Your Head, que es un recopilatorio de bandas de Washington DC, de hardcore punk de esta época, pues de la primera hornada, y pues es un maldito recopi que ha creado escuela. Era un sampler álbum de las bandas de dichos récords. Muchas de ellas ya para entonces habían dejado de tocar, como los Teen Idles o los Untouchables o State Alert. O no sé si seguirían, pero por ahí acabaron, tampoco duraron mucho más. Pero este recopi traería temas de bandas como eso, Teen Idles, Minor Threat, Groven Many Sue, los Youth Brigade también, Red Sea, Iron Cross, Artificial Peace y Deathline. De muchas de estas bandas hablaremos en este programa y, en fin, decir eso, que si queréis saber lo que era dichos récords, el Flex Your Head es vuestro álbum. Como bien dijo Dabuti en el programa pasado, en Mundo Cabrón, ya le dedicaron un programa a este gran recopi. Así que no nos vamos más con esto y pasamos a la siguiente referencia de dichos récords, que sería en el 82 ya, SSD con The Kids Will Have Their Say. Y antes de hablar nada de esta banda, una canción dice más que mil palabras. Así que vamos con lo que abría este maldito álbum, Boiling Point. Joder, esto, así sonaban los SSD. Y esto era con lo que abrían el álbum. Y por cierto, esta canción hacía una versión los Criminal, esa banda de hardcore de Bilbo. Hay que comentar las versiones de las bandas conocidas de por aquí. Bueno, pues hablamos de SSD. Es la segunda banda que sacaría Discho Records, que no era de Washington DC. Y de hecho, los SSD eran de Boston. Y aquí empezaría el rollo del Boston Hardcore, y que es otra escena reconocida, vamos, aparte de la Washington. Y nada, pues esta era una banda straight edge que siguió la estela de la canción de los Minor Threat y adoptaron este estilo de vida. Y nada, formaron SSD Control. Después se harían llamar solo SSD. Pero bueno, los Society System de Control. Formados en el 81 por Al Bailey, pues eso, tocarían por Boston y ya se ganarían una fama por sus intensos conciertos y sobre todo por su público, que sus seguidores más acérrimos eran la Boston Crew, se hacían llamar, y pues eran unos seguidores muy duros que, bueno, pues harían goce del baile violento este del hardcore. Pues una peña que, aparte del grupo, pues la gente del concierto que estaba viéndolo sería protagonista, más que la banda. Y bueno, para ver cómo se oye este disco, vamos con unos temas más. Vamos a poner una ristra de ellos seguidos, porque son rapidísimos. Lo dicho, es un álbum que tiene un montón de temas, porque son todos cortísimos. Hasta ahora hemos estado viendo EPs, porque claro, estas bandas no, un álbum largo no podrían llenarlo, como sus conciertos, pero en fin, SSD tienen aquí canelita fina. Vamos con un par de temas como Screw y Who's the Judge. Bueno, esto sonaban los SSD, esta banda que... A esto sonaban los SSD, una banda con un sonido más oscuro, con una rapidez muy harta de la batería, unos cambios de tempo ya importantes en el desarrollo del hardcore, Una guitarra distorsionadísima, una voz gritada totalmente. Y nada, pues esto eran los SSD, una banda pues muy influyente para los sonidos del hardcore, pues digamos, más moderno, etcétera. En fin, esto eran SSD. Este disco no salió solo con Distort Records, salió por X-Chain Records. La cosa es que, bueno, como era una banda que conocían a Ian MacKaye y eran colegas, como les dio apoyo para el disco, etcétera, pues bueno, al final apareció el logo de Disturbed en el disco y por eso es una media de referencia. Y bueno, SSD después, a mediados de los 80, seguiría una línea más acercada al heavy metal, en la que no vamos a profundizar porque este programa es para las referencias de Disturbed. Así que, sin más preámbulos, yo me despediría de los SSD Control con dos temas más, dos de estos cortos e intensos temas. Vamos con Jokic y Fan to You. Maldita sea esta maldita banda, cómo suena, me cago en Dios. Joder, esto era SSD Control y pasamos ya a la siguiente referencia de verdad del sello Disturbed. En este 82 que estamos metidos vendría pues el primer split que sacaría Disturbed y si mal no me equivoco su primer LP, sí, en cierta manera. Pero esto sería por Void y Fight, que sería su split LP. Y hablaremos por separado de ambas bandas y empecemos con los Void, porque era una banda que rompía bastante con los moldes de lo que vendríamos escuchando en dicho récords. Pues bueno, Void no eran exactamente de la misma zona que los demás grupos de Disturbed y estaría una banda popular del Beltway, acercándose más hacia Columbia. Y nada, antes de nada, ponemos un tema con el que abría el lado de Void para que veáis cómo se oía esta bandaza. Y vamos con ello, vamos con Who Are You. We'll be right back. con esto abría los malditos Void, con este maldito cañón, este temazo. Y bueno, ¿qué oímos aquí? Pues ya oímos una banda con un sonido bastante característico, que no se parecía a nada que había salido en este sello. Básicamente esta es una banda bastante más loca que lo que habíamos venido viendo, y en fin. Pues esto estaría formado en el 80 y harían al principio hardcore, pero después se pasarían más al sonido crossover. Pero bueno, esto ya hemos visto que es un hardcore que no es puro y en fin. Esta banda está formada por el cantante John Weinfarmach, John Buba Dupree, Chris Stever y Seat... Vaya, me permito un momento, Rajoy, y no entiendo mi letra. En fin, y Seat Fingerman. Vale, pues esta banda se popularizó por... y ganó el estatus de banda de culto, más bien. Su estilo loco a la guitarra, sobre todo, con unos sonidos brutales, unos conciertos muy salvajes, con unas letras muy violentas, para en comparación al rollito Straight Edge, eran unas letras violentas. Y nada, en el 81 sacarían una demo producida por Alec McKay de The Fight, que es el grupo que con el que compartiría este split. Y nada, lo escoge Neil Lenson para The Short, básicamente. Y en febrero del 82, conociéndose, o sea, hacen meten canciones en el Flex Your Head, como os hemos dicho antes. Y en septiembre del 82 sacan ya el split con The Fight. Luego ya en el 83 empezaron un poco con el metal. El público se volvió más violento incluso. Y... se queda un álbum sin lanzar por Touch and Go Records, este sello del que ya hemos hablado antes, que sacó bandas como Government Issue. Y a día de hoy Dupree no les da permiso para sacar este LP. O sea, sigue sin salir y prefiere que siga sin salir. Él dice que es una buena elección y nada. Esta banda lo dejó después en el 83... O sea, duraron un poquito, como todas las bandas que estamos viendo aquí, y todas empezarían a dejarlo y después vendría toda esta debacle del hardcore americano que llegaría a mediados de los 80, en fin. Este fue un periodo pues con una efervescencia de bandas brutal que se quedó en eso, una efervescencia de unas bandas brutales con un sonido brutal que a día de hoy sigue influyendo, pero no dieron la murga con ello años y años, y en parte es de agradecer. No, quizás podían haber, no sé, salido cosas, pero así se quedó. Y vamos con más temas de Void, porque esto lo merece. Así que vamos con Death Set Flesh. Esto eran los malditos Void. Este sonido loquísimo y estos temas de la hostia. A mí siempre me ha recordado esta banda que sonaba con un sonido diferente al American Hardcore y se asemejaba en cierta manera, no sé si es cosa mía, más hacia hardcore escandinavo y a ciertas movidas del D-beat. Ese sonido más loco, más crudo, esa batería, sobre todo el bajo de esta banda, que era un bajo pues muy marcado y muy rápido. Eso es una cosa que pues dejó loca a la gente y de ahí que viene su estatus de banda de culto. Vamos a seguir con tema My Rules. We'll be right back. contundencia pura. Qué pasada. Estos son los Void y pues bueno, antes de hablar de otra banda pondríamos otro tema para despedirnos porque lo merece. Sin duda una de mis bandas favoritas de este sello y en fin. Vamos con... tenemos muchos temillas donde elegir. Think. Venga pues. Qué riffs, qué pasada. Me encanta esta puta banda. Joder, esto era los Void y nos despedimos de ellos porque, en fin, tenéis esta cara de los Void en su compartido con The Fight y es toda una maravilla, es la hostia. Y bueno, luego hablaremos de Fight, que las comparaciones son odiosas y pues en fin, se les comparó mucho porque era un EP, o sea, digo, un LP con dos caras bastante diferentes. Pero bueno, pasamos ya a hablar de Fight, de este compartido. Bueno, los de Fight se formaron en el 81 y salieron hardcore con luego un poco más de melodía y tal que las bandas de... más asociado con las bandas del tardío Dirtchord, después Fugaz y Embrace y todos estos. Y bueno, Alec Mackay, cantante de los Untouchables, se juntó con Michael Chagg Hampton de SOA y pues se les ocurrió llamarse The Fight, pues porque el nombre inspiraba algo más positivo y menos, como ellos decían, macho y menos nihilista o destructivo, como esta ola de bandas, y bueno, pues sería algo con más futuro, algo por el estilo. En fin, en el 81 sacan una demo y ya en el 82 sacan este split con Void del que hemos hablado. Y el primer pressing de este LP se vendió en 2 semanas. Y en fin, como hemos dicho antes, la gente se quejó de las comparaciones odiosas de estos dos alas del disco. The Fight dicen que, cojones, que no tiene que haber una comparación, como diciendo de la gente, buah, el de Void es mucho mejor, es la hostia, el de Fight, ¿qué coño es eso? Nada, son estilos distintos al fin y al cabo, y que quizás no funcionaron muy bien en un split, porque, coño, la gente que compraba por los Void después se encontraba con The Fight, y que es una banda de la hostia, pero en fin, a la gente que le gustaba el hardcore más burro, pues se decantaría por los Void. Y la canción Your X es una canción que trata sobre Straight Edge. Y en fin, nos dejamos con esta canción de los The Fight. Your X, take 3. Yes, yes, you're my life. Y así nos despedimos de Faith y pasamos a la siguiente referencia de Chorth. Vamos con un orden cronológico así muy, muy fino, muy fino. No sé si os gustará, pero en fin. Y seguimos en el 82 y esta es una media referencia, pero bueno. Trataría de la banda Iron Cross. Y bueno, aquí hay telita, porque ya es, nos vamos a... Bueno, como hemos visto en Void, que tenemos otros estilos y tal más locos, en Iron Cross nos vamos pues a lo que es posiblemente... pues, no estoy seguro de ello, pero probablemente sea la primera banda de hoy de los Estados Unidos. Y es que los Iron Cross, que era una banda de hoy, pero más bien hardcore también, era una banda de skins haciendo hardcore, básicamente, de Baltimore, Maryland, y también con gente de Washington, D.C. Pues eso, una de las primeras bandas de skins de los Estados Unidos y de los primeros skins que aparecieron por DC de esa cuadrilla de peña. O sea, esas skins que serían la primera escena skin de los Estados Unidos, básicamente. Y antes de decir nada, vamos a poner pues el tema con el que Iron Cross pues ha influenciado más, o sea, un tema que ha sido versionado hasta la saciedad, y vamos con Crucified for Your Sins. Y esto era Iron Cross, y esto era su famoso y archiconocido Crucified for Your Sins. Y bueno, ¿cómo acabó una banda de skins que hacían este hoy hardcore? Porque bueno, el estilo choca un poco con estas bandas de hardcore, porque era más pausado, sin llegar al sonido del hoy tradicional inglés. Era más bien hardcore, tenía una dureza más jodida, pero era hoy al final. Al parecer, Sapp Gray, el que sería el cantante de Iron Cross, tenía una relación con... O sea, no tenía una relación, tenía relación con Ian MacKaye, ya que era un compañero de piso de la casa de Dichord, y pues eso les hizo al final que os ayudaran en sacar este EP. Otra de las cosas que Iron Cross es el nombre de Iron Cross, pues Cruz de Hierro, llegó a. El nombre se les acusó de fascismo. Para nada, o sea, era una banda, claro, una banda de skins con un nombre así tan jodido, pues parecía blanco y en botella, pero no lo era para nada. Eran skins que no sabían mucho del tema, veían lo que venía de Inglaterra, se rapaba en la cabeza, iban con esas pintas. Pero en entrevistas que ha habido con Sav Gray, él mismo dice que en esta época no tenía ni idea de lo que era un nazi. Bueno, sí, sabía que era un nazi, pues lo que salía en las películas y tal. En Estados Unidos, el rollito nazi que se llevó con el rollo skin en Inglaterra, pues no era el mismo, porque en Estados Unidos el nazismo no ha sido una cosa que se haya visto bien, y entre la gente más facha de Estados Unidos era algo que se veía mal, porque claro, era contra lo que habían luchado, contra lo que el país, su país había luchado, y la peña más facha de Estados Unidos es muy capitalista. En fin, y no sé. El mismo Sav Gray decía que ellos no tenían nada que ver con el fascismo, y de hecho, ellos. La gente que contra la que iban en esa época, precisamente era contra los rednecks, que eran los que más les jodían, y los yuppies, de hecho. Esta juventud empresaria que aparecía en estas épocas, sí, era el tipo de gente que iba, con la que iban a zurrarse, básicamente. Y como antes dijimos, con los Teen Idles y ese rollito contra la gente con los coches Firebirds y tal, pues ese tipo de americano medio estúpido con su gorra de camionero y sus botas de cowboy, ese era el tipo de gente que odiaban. Y no tenía nada que ver con el fascismo, y de hecho, en la entrevista misma decía: a día de hoy no me llamaría Iron Cross, pero porque me parece un nombre muy heavy, que suena muy heavy. Se arrepiente mucho del nombre por eso, qué jodido. Antes de comentar más historias de los Iron Cross, vamos con otro tema que será Psycho Skin. Estos eran los Iron Cross. Y bueno, esta banda formada por Sav Gray y un tal Ferrado, que era el único punky del grupo. Ciertos skins me han dicho que, los Iron Cross esos eran los punkies, no sé qué. En fin, cosas de los skins. En esta época, bandas de hoy de los Estados Unidos, poco después saldrían, por ejemplo, The Press, que era una banda declarada izquierdista y antifascista de Estados Unidos. Y me gustaría comentar aquí el rollo de los grupos nazis estadounidenses. El rock ya en Estados Unidos llegaría mucho más tarde, llegaría ya en los 90. Y estas primeras bandas de hoy estadounidenses estaban bastante perdidas. Y basta solo con ver a los Youth Defenders League, una banda que. Pues, sí, era una banda de fachas, o sea, pero se relacionaban con bandas de hardcore, con bandas de crust, anarquistas. Era más bien gente que no sabía por dónde le pegaba el aire, no sabía lo que era el nazismo. Y pues eso, gente se aprovechó de ellos, básicamente. Y el rollo del rack en Estados Unidos es una cosa que viene más en los 90. Y estas bandas de hoy no tenían nada que ver con el fascismo, más bien con pues, el cazurrismo y el ser garrulos de por sí, letras o violencias, de skins pegándose con gente, etcétera, etcétera. Pero esto sería interesante abordar este tema porque tiene miguilla ahí. Así como en Inglaterra ya en esta época había clara diferencia entre los skins nazis y los skins que no. En fin, Crucify for Your Sins se ha utilizado para. En un principio, para Iron Cross era un tema que decían: estamos crucificados por los pecados de otros y no por nuestras pintas. Era eso básicamente porque por sus pintas ya les juzgaban antes de nada, porque era gente con un look muy agresivo. Y pues claro, gran cantidad de bandas se sintieron identificados con eso, con él. Y de ahí viene que los Agnostic Front, esta banda referente de hardcore y de la escena skin de Estados Unidos, la versionease y a día de hoy sigue versioneándola y muchas bandas de hardcore y de hoy siguen haciendo versiones. Muchas de ellas dándole otro toque como de que estamos crucificados por los sins de otros, que sería de los nazis y que nos acusan de nazis cuando no lo somos porque somos skins. Esa fama del morbo, de los skins nazis, de los reportajillos esos, de los skins, la violencia, los nazis, etcétera, etcétera. Cuando eso, en Estados Unidos, pues no tenían mucho que ver con ello, pero en fin, era carne de cañón para la prensa. Y pues eso, Crucify for Your Sin es un himno del hardcore que dice eso, básicamente, que estamos crucificados ya por ser skins, por las movidas de otros y bueno, en fin. Así ha quedado ese tema la historia de los Iron Cross. Y nada, yo creo que nos vamos a despedir de los Iron Cross ya, porque no se nos va un poco el programa de madre. Y pasaremos a una de las últimas bandas que vamos a mirar en este programa, que serían los Scream. Nos pasamos ya al año 83 y vendríamos aquí con esta banda, Scream, que sería la primera banda en sacar un LP, un álbum entero con Disco Records, que no sea un compartido. Y bueno, pues tenemos una banda aquí bastante rica musicalmente hablando, que hacían un hardcore punk en la onda de todo lo que venimos escuchando, pero tenían más versatilidad y eso. Eran de Burley Crossroads, Virginia, pero bueno, estarían más ligados al movimiento del DC Hardcore. Se formaron en el 81 y pues eso, sacaron su primer álbum con Disturbed Records y sería el primer álbum de larga duración que sacaría Disturbed Records. Y aquí ya digamos que es el principio del fin, o sea, bueno, no, no es el principio del fin, sería el principio de la gran época de Disturbed, pero para nosotros lo es así. Hablo en plural porque me imagino que está Dabuti aquí conmigo en espíritu. Still Screaming se llama su primer LP y así es como sonaba esta banda. Pues que bueno, marcaría cierto cambio en Disturbed. Vamos con el segundo tema de su LP, Bedlam. America, summer 1981. Watch it all, tune us loose. Nuclear genes, I got nothing to lose. Bandaza, temazo y bandaza. Esto eran los Scream, esta gran banda de la época hardcore de Disturbed, que después cambiaría por un sonido más post-hardcore, y de hecho entraría como batería esta banda el maldito Dave Grohl, sí, el batería de, que después sería batería de Nirvana, que está reconocido como uno de los más pesados del puto, de la puta escena musical. Que, por cierto, iba a volver con los Blast, esta banda de hardcore mítica, en fin. No hablemos más de ese tipejo. Pero oye, esto era Scream, esta banda que pues tenía un sonido más pues que podía variar un poco, y en ciertas ocasiones se les ha comparado un poco más con los Bad Brains, esta gran banda de la escena, la primera banda de hardcore de Washington. Y bueno, porque tenían unos cuantos temas distintos, y yo os recomiendo que escuchéis este Still Screaming, que tiene 19 temas, y no son precisamente temas de menos de un minuto, son temas algo más largos y más currados. Y nos despedimos de Scream para dar fin al programa con el último EP de los Minor Threat antes de que se fuesen. Vamos con Piece of Her Time de los Scream. Estaban los Scream. Por cierto, antes se me ha olvidado decir que el disco de los Iron Cross se llama Skinhead Glory y es del 82. Datos de mierda bastante claves. Pero bueno, pasamos ya de los Scream y nos adentramos en el año 83. Nos hemos ya adentrado en el año 83 con este disco de Scream. Y pues vamos al tercer EP de los Minor Threat antes de su disolución en el 83. Y sería este Auro Step, el mítico disco pues con la ovejita negra que se va. En fin, lo habéis visto miles de camisetas, esta mierda. Y oye, pues aquí ya estaban Minor Threat en su completo hiatus, después de sacar su segundo EP y ya sacar esto, era como la rehostia, vamos. O sea, ganaron una... Tenían un público de la increíble y nada, lo dejaron después, y después formarían Fugazi y ya pasarían al post-hardcore, seguirían haciendo cosas interesantes, seguirían siendo, pues sí, Ian McKay seguiría siendo un icono del punk y del hardcore, de la escena do it yourself, que por cierto Ian McKay a día de hoy es de los... Hicieron una lista sobre los punks más adinerados actualmente y Ian McKay era uno de ellos. En fin, él solo ha ganado, pero en fin, para nosotros es unos punk, desde luego. Pero bueno, nos vamos a despedir del programa ya con algún tema de estos, de los Minor. Y nada, decir que después en el 83 vendría algo de los Double Low, Government Issue, United Modulation, volverían los Fate... Ya empezarían a hacer medias referencias, y después ya vendrían el 83, 84, 85, pues cosas de post-hardcore. Después vendría también los Dagnastic con su hardcore melódico, etcétera, etcétera. Más discos de los Scream, a finales ya vendrían los Fugazi, y bueno, vendrían los 90. ¿Qué más se puede decir? La cuesta abajo del hardcore, y nada... Podríamos hacer otro programa dedicado a esto, pero la hora del suicidio, nos gusta el hardcore, el buen hardcore, y sin desmerecer a lo demás, nos gusta el hardcore. ¿Qué le vamos a hacer, joder? Y nos despedimos de estos dos programas de Dischord Records, que tanto nos ha gustado estar escuchando aquí estos temazos buenos. Vamos con el Out of the Tape, y voy a ponerme dos temas seguidos, a tomar por culo, de los Minor Threat. Vamos con Bitray y Out of the Step, que sería una versión regrabada de la que ya saldría en otro EP. Bueno, peña, hasta el domingo que viene, joder, venga, agur. Whether they're fucking or whether they're playing golf. Because of that, I feel... Yeah!